UNDAB Radio 90.3. Tu voz. Nuestro aire. Tu voz. 90.3. La radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. 90.3. Radio UNDAB. Nuestras voces. Tu voz. Nuestro aire. La radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. FM 90.3. FM 90.3. Nuestras voces. Tu voz. Nuestro aire. Radio UNDAB. FM 90.3. La radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. FM 90.3. Uno siempre se pregunta cómo empezar un programa para captar la atención de los oyentes, para decir, a ver, ¿qué me va a decir este tipo? Como primera medida, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Jere. Buenas noches, Jere. Buenas noches lluviosas, contento, ganó Boca, 2-0, volvimos a la senda del triunfo. Noche de veda. Luego así, ya le tiramos la primera piedra. Me presento. Para todos, mi nombre es Jeremías Aguilar, en la conducción, quien les habla. A mi izquierda, Natalia Sacone. Muy buenas noches. Fede Pasos. Muy bien. A la derecha, Leonardo Acosta. ¿Qué tal, Jere? Y en el control, puesta en el aire y prácticamente con el dominio permanente, penitente del programa, Martino San Martín. El monstruo. El monstruísimo Martino San Martín. Vamos directamente a las vías de comunicación. Así es, Jere. En Facebook, búsquenos en por Noticias de Ayer. Vía mail, noticiasdeayer.oc@gmail.com. En Twitter, Noticias Ayer OK. Y el teléfono, sí, para comunicarse vía telefónica, 4229-2451. Son las 20.05. Tenemos de temperatura 16 grados, ¿no? ¿Verdad, Natalia? Sí. Muy bien, hoy va a ser un programa raro, digamos, en cierto punto, con esto de la veda. Nosotros que nos gusta mucho la política, hoy vamos a estar contenidos. Así que le vamos a mandar mucha música, mucha onda, una entrevista también a una banda musical. Tenemos la agenda cultural de Fede para este fin de semana, que va a ser media rara, porque como tenemos la veda no podemos ir a bolichito, nada por viene medio famélica la así agenda. Que le vamos a dar, así que vamos de lleno a largar el tema, Martino. Sombras, ONG. Pareciera que recién ayer de te encontré en la eternidad. Quiero abrazar tu cuerpo aunque sean cenizas de lo que fue, y desafiar el sol si lo permitís. Quiero probar sentir la magia en tu vida. suerte y las hojas volar envolviéndome en sombras. Cuando la luna no está, sintiendo el viento fuerte, el remolino me atrapó envolviéndome en sombras. La bestia por fin salió. Corriendo hacia acá, desde donde ese día yo te vi partir. Probar lo que ofrece tu vida y con el sol de tu calor en mí. Sentir la magia, el rugido de esos pies prohibidos que vienen. El remolino me atrapó envolviéndome en sombras. La bestia por fin salió. ¿Qué escuchamos? Estamos escuchando la banda ONG, como bien dijo Federico. Sí, que les recuerdo a los oyentes que fue fundada en el año 2012, sí, hace poquito. Tiene varios integrantes, sí, en la voz está Francisco Grillo, en la guitarra Sebastián Osuna, en el bajo Matías Osuna también, batería Francisco Novas, sí, es una banda de género rock alternativo. La verdad, muy buena música. ¿Qué le parece a ustedes, chicos? No, la disfruté bastante, no soy muy buena. Habitué de... Guitarrero, me gustó. Por las dudas antes le digo las vías de comunicación de la banda, ¿sí? En Facebook es o.n.g, ¿sí? Para buscarlos y comunicarse con ellos, ahí tienen toda la información sobre la banda. Bien, podemos comprar el disco, la remera, todo, vamos con el mecha. Vamos ONG, carajo. Toda la mercha. Vamos de lleno a las noticias, primer tema del día muy importante para mí, algo que deseábamos todos y que supongo que celebraremos todo, la recuperación por parte del Estado del tren Sarmiento. Exactamente, sí. El ministro Randazzo ayer de anunció la estatización del ferrocarril Sarmiento. Sí, lo pasa, no me salía el ministro de qué era. De Transporte y del Interior. Claro, el Ministerio del Interior y Transporte. Anunció la estatización del tren Sarmiento, algo que esperábamos todos después de este pseudo intento de estabilización, de, no sé, de atentado. No sabemos todavía lo que fue, sí, pero bueno. Otro siniestro en el Sarmiento, eso sí podemos hablar. Claro, podemos hablar de algo objetivo como otro siniestro en el Sarmiento. Desde mi punto de vista totalmente subjetivo, caos, tensión y escándalo. Caótico, sí, sin duda. Sin duda. Nada, bueno, ahora están viendo los pasos legales, siguen investigando al Motorman. Así que nada, bueno, celebramos eso. Espero que la gente cuide lo que se invierta desde el Estado en el tren y que recuperemos lo que fue nuestra gloriosa... líneas ferroviarias. Y que el tren crezca, ¿no? Que es lo que queremos todos. Sí, acá Leo recién nos comentaba algo de que también se compraban vagones nuevos y coches nuevos para... Así es, también hoy el ministro Randazzo anunció, sí, vía internet primero, que se compraron ferrocarriles en la vía, para el tren San Martín, ¿sí? 0 kilómetros. Ya están funcionando. 0 kilómetros, de los que vienen de China. Sí, ya están funcionando, increíble, la verdad, muy buena inversión de parte del Estado. Bien, esperemos que siga y que se continúe así. Otra de las noticias también que comenzó este martes con la toma de la Facultad de Filosofía y Letras es, bueno, la toma de la Facultad de Ciencias Exactas, hoy la toma del rectorado de la Facultad de Ciencias Sociales. La de Sociales sigue porque Filo y Exactas ya se terminó la toma. No, se terminó hoy con una marcha hacia creo que el rectorado, creo que fue donde... culminó, digamos, la toma de la facultad Marcelo T, digamos, de las ciencias sociales. donde básicamente los estudiantes decían que se había tomado decisiones a espaldas de los estudiantes, digamos, de lo que es el tema del decano, la elección del nuevo decano. La cuestión es que es un hecho fáctico que se votó al decano sin el claustro estudiantil dentro de lo que es la asamblea, pero bueno, de las autoridades de la universidad dicen que se convocó que se invitó a participar a todos los estudiantes, ¿no?, de la asamblea de elección. Y como siempre, mucha hojarasca y poca información verdadera, ¿no? Porque alguien se enteró que se tomó filo. Nadie se enteró. No. Solo nos enteramos que tomaron exactas por el hecho de que el decano se atrincheró y toda la pantomima de palabras que pusieron. Hoy en Página salió un artículo de opinión firmado por Trinchero, Aliaga y Caletti, que son precisamente los decanos salientes, ¿sí?, de la Facultad de Filo, de Exactas, y también firmado por Morgade, Reboreda y Postolsky, que son los entrantes, los decanos entrantes. En un momento de la nota dicen que la toma está avalada por llevada a cabo por integrantes del Partido Obrero, de la Izquierda Socialista, de la Mella, así que es la agrupación que responde a lo que es Marea Popular a nivel nacional. Así que y la es, y Hackman, ¿no? Claro, Hackman, Lozano, etc. Lo que dicen estos tipos, que son ni más ni menos que los decanos de las facultades, es que dado que toman la facultad, ¿sí?, y también se presentan a nivel nacional, ¿sí?, sí, los mismos dirigentes piden el acompañamiento del voto ciudadano para las elecciones parlamentarias este domingo. Entonces, las preguntas que se preguntan los decanos son: si pierden a nivel en ciudad, en Marea Popular, a nivel nación, el Frente de Izquierda, ¿van a tomar también la legislatura de la ciudad o el Congreso Nacional? Si van a imponer en las legislaturas provinciales lo que se resuelve en sus asambleas, que los decanos, con chicana, catalogan como minoritarias. Claro. Sí, ahí están chicaneando. Claramente. ¿Sí? Sí, bueno, los modos en que cada uno se expresa, eso lo manejará cada uno. No vamos a hacer un juicio de valor acá sobre si está bien o mal la toma del colegio. Lo que se puede decir sí es, bueno, si fue democrático o no la asamblea, eso bueno. Además, los estudiantes se la pasan chicaneando a los decanos. Sí, bueno, hasta cierto punto. Eso es real. Es un poco el rol a veces de los estudiantes tener que cuestionar la autoridad, eso desde ya. Sí, es sano en cierto punto mientras se maneje con verdadera información, mientras no se sesgue información, mientras no se manipule. Ayer se hablaba de Barra Bravas, de Platense, de la mano con gente del personal docente de la Universidad de la Facultad de Ciencias Exactas. O sea, cuando ya se empieza a intentar ensuciar todo lo que es el tema en sí, pierden los estudiantes con su organización, o sea, organización no organización política, sino con la organización de los estudiantes mismos en pos de hacer algo o luchar por algo en la universidad, y pierde también, o sea, la democracia en cierto punto, porque se termina ensuciando con cosas que son hasta faranduleras en ese punto. Y también lo que denuncian los estudiantes, ¿no? El supuesto ingreso de la CONEAU, el recorte de becas, ¿no? Que bueno, ese tema también hay que prestar atención porque son los pedidos de estas agrupaciones estudiantiles, ¿no? Bien, cuando tengamos información, ampliaremos. Mándame la tanda, Martino. Comienzo de espacio publicitario. Perfiles en la UNDAB. Los temas del presente preparando el futuro. Una hora de nuestro aire para la puesta en valor de la palabra. Perfiles en la UNDAB. Jueves, 16 horas, por la Radio Pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Quiñequetú. Una propuesta para trabajar, difundir y educar en los saberes de la vida espiritual y mejorar la calidad de vida de la comunidad. Quiñequetú. Sábados a las 13 por Radio UNDAB, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Un camino para empezar a recorrer el fin de semana. La invitación de la Radio Pública de la Universidad de Avellaneda. Vivís la UNDAB, edición sábado. Desde las 9, Vivís la UNDAB, edición sábado con Elena Calvín. Elecciones octubre 2013. Cobertura especial de Radio UNDAB en las legislativas, junto a todas las radios universitarias del país asociadas a ARUNA. Domingo 27 de octubre desde las 17 por la Radio Pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Tango Universal y en radio. Programas, noticias, reportajes y la información nacional e internacional para las milongas. Ingresá a tangovivo.com para entrar de lleno en el corazón del tango que está vivo. www.tangovivo.com. Coral, letra y música. Un momento para compartir experiencias y sensaciones vinculadas al canto y la lectura. Coral, letra y música. Coral, letra y música. Sábados a las 12 por Radio UNDAB, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Recreando Salud, un programa del Departamento de Articulación Transversal de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Avellaneda. Recreando Salud. Tenemos salud cuando podemos tomar decisiones y controlar nuestra vida. Recreando Salud, lunes a las 16 por Radio UNDAB. Fin de espacio publicitario. Es el momento de Nati. Para todos ustedes, vamos a dar un poco de información. Se vienen un par de fechas importantes este domingo. Más allá de lo que es las elecciones, tenemos una fecha importante para recordar y un par de cuestiones más para mencionar. Y sí, es el tercer aniversario de del fallecimiento de Néstor. Y la verdad es que es una fecha bastante complicada. Encima, el miércoles fue el 36 aniversario de la lucha de abuelas de Plaza de Mayo, y la verdad es que Néstor, sobre todo, reivindicó bastante su lucha. Por ejemplo, el 24 de marzo del 2004, cuando bajó los cuadros con las distintas... El famoso desembarco. Sí, totalmente. Con las distintas, bueno, los juicios a las juntas que fueron posibles en esta etapa, en estos 10 años. Bien, o sea, todos más o menos los que bregamos por hacer un poco de memoria, creo que deberíamos más o menos analizar esto de los juicios a los represores, siendo que dos gobiernos anteriores habían devastado esa lucha y que casi habías desganado. Yo igual, más que nada, lo que me quiero centrar es en la lucha de las abuelas, ¿no? Que para nosotros tiene que ser un ejemplo. Para nosotros los jóvenes, digo, en este sentido, no nosotros... Y lógicamente, si no digo nosotros los jóvenes, que son personas que democráticamente lo único que exigen es justicia, que no van ni por venganza, ni nunca tomaron ningún tipo de represalia violenta, jamás la fomentaron, al contrario. Totalmente. Siempre dijeron que iban a esperar hasta, incluso lo dice Estela Carlotto, no es que lo digo yo, sino que dice Estela Carlotto, que han muerto incluso abuelas esperando por ver a sus nietos, decir, porque llegue la justicia, y van a seguir esperando. Y ella misma lo dice, alguno diría hasta que es triste, pero bueno, sí, seguirán muriendo algunas triste, abuelas. Pero ¿no? Esperando. También muestran la fortaleza que tienen esas mujeres. Yo tuve el placer de conocer a Estela Carlotto, y la verdad es que me choqueó mucho lo abuela que es. Fue muy loco. Nosotros acá en la universidad tuvimos también una abuela que hizo la presentación de uno de los libros, y es impresionante el amor que tiene, ¿no? Muchas personas podrían llegar a decir que las locas que, de la plaza. Como no, no solamente eso, que uno genera rencor, ¿no? O sea, porque que desaparezca un hijo tuyo, desaparezca un tu nieto, que se vaya toda tu vida, digamos, a cierto punto. Totalmente. A la remismísima. Generaría un poco de odio, ¿no? Pero no, las abuelas tienen muchísimo amor para dar. Y aparte, sin tener en cuenta a todos aquellos que dicen que el gobierno kirchnerista confronta y lo dicen como que es violento en ese sentido, más allá de que toda confrontación implica un poco de violencia, pero eso es otro tema. El hecho de que nosotros tuvimos un presidente que abrazó al fusilador Rojas, un presidente que amnistió, y cuando tenemos un presidente y una presidenta que le dan el juicio y castigo que le corresponde a los genocidas, se lo tilda de violento, se lo tilda de imparcial, totalmente, etcétera, etcétera, ¿no? Totalmente. Estamos hablando de un verdadero. Están interviniendo la radio. La están interviniendo. Estamos hablando de un verdadero peronista que manda a este falso peronista. Estamos hablando de un peronista digno como era Néstor. Y quiere figurar en todos lados, me parece, este señor. Este tipo, impresentable. Te das cuenta, ¿no? Impresentable. No, no lo quiero ni escuchar al tipo este. Un gran artista, igual. Un gran artista. Sí, un gran artista, pero está derrapando. Era para bajar un poco el. Le gusta figurar, figuretti. Sí. Yo creo que tiene el bigote que siempre quiso tener. Si uno se basa en cha-cha-cha, es decir, y ve los personajes y los bigotes, que se está convirtiendo en Vaporeso de a poco Casero. ¿Viste? Ese bigote, a mí me gusta el bigote. Eso iba a aclarar. Aclaremos que es Alfredo Casero para aquel que no entendió el audio. Que gracias a la aclaración. Lo mandamos con timidez, me parece. Tenía que haber salido fuerte de una, así el audio. Lo mandamos con más brusco. Sí, viste, me hace seña, yo no entiendo lo que me decís, me hace quedar atragado. se enoja Federico. Este es el momento más... Pero sí, viejo, vamos. Vamos, levantemos el ánimo, viejo. Vamos de lleno a uno de los momentos que más nos gusta a nosotros, que es el tema de la entrevista. Así que le vamos a entregar en bandeja a Fede, es un momento de brillar. Brillar como una estrella, que es lo que soy, ¿no? Un poco. Bueno, sí. ¿Qué opinas vos? Yo creo que sí. Cada uno de los compañeros que tengo sentado acá en la mesa para mí es una estrella, viejo. Hoy tenemos una banda, un dúo. Se llaman Unión Soviética. No voy a contar lo que es porque teniéndolos acá presentes para hacerle una entrevista me parece que es medio tonto más o menos argumentar y tirar de qué se trata. Buenas noches, chicos, ¿cómo andan? Todo bien, ¿qué tal? ¿Todo bien? Acérquense al micrófono, por favor, para hablar. Ahí estamos. A ver, será que estoy un poquito lejos. Bueno. Háganlo de a turno. Ahí está. Bien, ahí va perfecto, vale. Me parece. Dijiste a decirle, bueno, una pregunta para vos, una pregunta para vos. Bien, preséntense más o menos, cuenten de qué va la banda. Bueno, Facundo Cecchini, cantante y letrista de la banda. Mateo Ruin, teclados, bajo y composición de bases electrónicas. Claro, se manejan con programaciones, ¿no? Y ese tipo de cosas. Exactamente. Ajá. Sí. Y si tendrían que explicar qué es Unión Soviética, más o menos, lo que hacen, tienen más o menos pensado qué es, o simplemente y es un juego y ya. Es una unión soviética musical con contenido. ¿Con contenido? Sí. ¿De qué tipo? Y es el que está en las letras. Creo que siempre que me preguntan ese tipo de cosas, prefiero que directamente escuchen los temas y que claro, vean forma y contenido funcionando en acción, en vez de explicar ahora yo ajá, de qué va el contenido de las letras. Sí. Digamos. ¿Y musicalmente? ¿Influencias? Sí, musicalmente las influencias son varias, pero se alejan un poco más allá del formato de música electrónica. Es como que no es lo que solemos escuchar. Si bien somos grandes fanáticos del estilo, en realidad los estilos que siempre nos movieron son otro tipo de cosas como el punk o no sé. El post-punk también, ¿no? Hay mucho de obviamente, eso, obviamente, ¿no? Yo igual cuando, sí, generalmente cuando hablo de punk abarca punk, claro, un montón de cosas. El punk digamos, avala claro, el proto y el sí, post. Sí, no solo los Ramones, digamos. Claro. Pero sí, obviamente, mucha música de todas las décadas, de todos los estilos, en realidad no... Creo que nos gustan muchos tipos de música. Yo escucho mucho también músicas latinas, centroamericanas, ajá, orientales. Y eso, al fin y al cabo, termina en una convergencia especial, digamos, al momento de componer. Si tendría que citar un par de bandas, o también en la lírica, y ¿no? Vuelve a pasar lo mismo con el tema de citar bandas. Como dice él, podemos citar un montón, qué sé yo. Citen un par. Pitches, por ejemplo, los claro, Stooges, claro, Birthday Party... qué sé yo. Claro, a mí sí, hay una banda francesa que me gusta muchísimo, que es un dúo electrónico que se llama Sexy Sushi. No claro, es muy conocida. De hecho, ahora están como... Claro, Nick Cave hay mucho, ¿no? Y Nick Cave hay muchísimo, más que nada, bueno, en la, sí, en la métrica, no sé si en la métrica, pero en la composición de las letras de Facundo, que él es un gran fanático, digamos. Claro. Sí, de, siempre va a estar medio omnipresente esa figura, seguramente, porque desde muy chico escucho... Yo cuando lo fui a ver hace un tiempo, que no sabía bien a dónde iba, fui con una amiga y vi a algunas personas con caretas de Stalin y esas cosas, me impresionó, me gustó mucho, me gustó mucho. Claro. Sí, a la innombrable. ¿Dónde era eso? ¿Qué es eso? Tratemos de hablar preferimos, de otra fecha. No revelar el lugar. Sí. Podemos hablar de la fecha si querés, pero no vamos a revelar no el lugar sabía porque esa tuvimos bastantes conflictos. Ah, hubo sí, problemas. Recuerdo el final igual. Claro, sí. El final, tengo esa imagen ahí. El final fue lo más inesperado de todo. Totalmente. Claro. Bueno, y entonces te decía que la impresión que tuve cuando los vi fue Nick Cave, ¿viste? Entre otras cosas, ¿no? Sí. Pues yo creo que es reducir el universo de una banda a tirar un tipo, ¿no? Pero realmente me pareció esa onda. Bueno, por eso te digo, creo que me trasciende eso por ahí. No es que yo estaba diciendo voy a hacer algo onda Nick Cave, pero está ahí dando vueltas. Sí, obvio. A mí me gusta mucho. Te gusta mucho. Sí. Bien, la pregunta que subyace al instante creo que es ¿por qué Unión Soviética? Y va mucho más allá, creo, del concepto de, no sé, de que sea el nombre de un país o algún berretismo por el estilo, digamos. Nos gusta mucho el concepto y también tenemos algo como muy irónico con lo que representa el nombre, que es como que para nosotros mucha gente de alguna manera se olvidó, digamos, de lo nefasto y oscuro que fue la Unión Soviética, que estuvo comparada con muchas otras dictaduras de la época. Pero nos parece eso, es como que es algo, lo soviético es rígido, fatalista, concreto, y siempre aplica, digamos, en base a cualquier medio su deseo. Ahora, en lo que es inicialmente hubo algo de eso que ahora medio se perdió, que es verdad. Claro. Por eso el chiste de la primera vez de usar las máscaras de Stalin y de Vladimir Putin, que es un ex. Claro, de Putin, te había olvidado. Y esta idea de por ahí lo más claro de la parte más aberrante de la Unión Soviética es el stalinismo, a nuestro parecer. Pero eso fue algo inicial. Más allá de eso, digamos, quitando todo el tema ideológico, para que acá me parece que en cualquier momento nos linchan. Sí. No nos van a dejar salir de claro, esta. Claro, viste, me parece que no salimos de acá. También es la idea. Es muy democrático, dice Jere acá. También la idea de unión y soviética, ¿no? Antes de que todo, digamos, se unificara, esta idea de los soviets y esta cosa más espontánea y horizontal, y esta idea de producir y de hacer algo de manera más bien horizontal, y es una unión y somos dos. Ahora, la estética de lo que es lo visual, si bien para mí la música también es visual, en cierto modo, pero lo que es lo visual, retoman cosas que son la estética soviética y ese tipo de cosas, ¿no? Es que en esa fecha fue. Sí, en esa fecha, claro, fue la más remarcada, y después en realidad estamos tomando ya otro tipo de imágenes para las visuales, o sea, somos dos personas muy ligadas a estudios de cierto tipo de literaturas. ¿Sí? Un poco, qué sé yo, más ocultas o metafísicas o ese tipo de cosas, y creo que es lo que más estamos reflejando últimamente, en base también a las letras y a la puesta en escena, y también a las simbologías que se van a ir usando en el arte de los discos y ese tipo de cosas. Hablando de ocultismo, ahora al final tenemos un tema de Zeppelin para cerrar. ¿Ustedes creen esa leyenda? ¿Cuál? La del hijo que compró la casa. Se supone que no, sí, que compraron la casa, no es una leyenda, pero tema del hijo, de los rituales. Y hay un montón, es que alrededor de Aleister Crowley hay tantas leyendas. También hay una leyenda que por la que supuestamente una de las esposas, la esposa de George Bush, Martha Bush, era supuestamente hija de Aleister Crowley, una hija perdida. Bueno, adentro, Satanás, yo con Aleister Crowley. No. No, nosotros aclaramos que trabajamos para la luz. ¿Pero la estética de todo eso les copa o no? Sí, o sea, no, realmente es algo a lo que no le faltamos el respeto. Claro. En un principio quizá sí, un poco jugamos con eso. Y después nos pareció tomárnoslos de una manera mucho más madura y realmente con la simbología y ese tipo de cosas, representar convicciones reales nuestras, no hacer algo al tuntún y no sé, y poner una cruz invertida y ya fue. Sino que todo lo que exponemos son matrices de simbologías que creemos que expresan correctamente la idea que tenemos acerca de las cosas, digamos. Ajá. No es algo hecho al tuntún, digamos. Ya está como preparado así. Acá me piden un tema de Tame Impala. No les cabe esa movida, ¿no? Tame Impala. Que estuvo tocando 3 semanas en Vortex, creo. Sí. No es esa movida. Bien. No. Gente, pidan tema de Unión Soviética. Estamos hablando con los chicos de Unión Soviética. ¿Tenemos un temita para pasar? Vamos. ¿Con qué vamos? A ver. Zenit, vamos, un tema nuevo, ¿eh? Queremos aclarar que este tema solamente lo vamos a pasar acá hoy, que no está publicado en ningún lado, y hasta que no salga el disco este tema no... Sí, no, y no está mezclado aún, es la versión sin mezclar, cruda, solo para ustedes. Estreno de noticias de ayer, ¿eh? Unión Soviética, Zenit, vamos. Hace un tiempo eterno, te rompí el letargo. Creé unos materiales mezclando las esencias. Vi como todos juntos buscaban mi presencia. Se hicieron de mi trabajo, se agarraron de mí. Vagabundé un poco y armé una gran fiesta. Tuvieron que criticarme. Mi poder es enorme. Muchos bailan al unísono de mi vibración y de mi voluntad. Las calerías están llenas de whisky. ¡Dame más y dame más!, gritaron algunos zombies. Y a través de este artilugio de vibración poderosa, apoyo mi pie y levanto mi brazo. Y otra vez, me presento esta noche. Seguimos con Unión Soviética acá, los invitados a Noticias de Ayer. Lindo tema recién, ¿eh? Muchas Estreno. Gracias. Este tema es nuevo. Es nuevísimo, nuevísimo. Sí, lo grabamos hace nada. Ni siquiera lo pudimos mezclar todavía. Claro. Sí, el miércoles. ¿Formará parte de algo? ¿Hay algún proyecto a nivel edición de algún disco? Sí, de lo que es el primer disco nuestro, que se va a llamar Casa 8, y que ya tiene unos 3 temas nuevos, y después también hay un plan de remezclar algunos de los del EP y potenciarlos un poco más y también mandarlos en lo que es el primer. Ahora, ustedes que son una banda nueva, emergente, ¿cómo ven el circuito, sobre todo acá en el sur, para tocar? ¿Hay cosas, hay lugares? Y sí, lugares hay. Cultura, hay, ¿no? Hay un par de lugares para tocar, no son muchos. Está toda esta movida, digamos, de salas de ensayo. Claro. Hay bares igual, alguno que otro para tocar ahí. Y también es depende de lo que vos estés dispuesto a aceptar, ¿no? Con respecto a eso y dónde vas a querer tocar y no. Yo hay lugares que sé que puedo tocar, pero, digamos, yo exijo cierto nivel de respeto por lo que hago y hay gente que no lo tiene. ¿En qué sentido? ¿Qué? Y, lo que hago tiene un valor y para tal respetar, cual. Si respetás lo que hago, mínimo tenés que acatar ciertas exigencias mías. El famoso pagar para tocar, ¿no? No, eso olvídate. Claro. Olvídate, jamás voy a pagar para tocar. Claro. Pero no solamente pagar, además de eso es, bueno, dame. Una hay gente cerveza, que tiene claro. Buena onda o que lo conocemos y todo bien. No te digo, dame una fija de guita por ahí, depende de la onda. Dame que un bowl de M&M rojos. Claro, no viene para ese lado. No, tampoco eso, pero pero bueno, tiene que haber un poco de... De dar y recibir, ¿no? Entonces. Claro, más que nada el gesto, ¿entendés? No se basa tampoco, justamente como dice él, en la cantidad de nada. Es justamente el tema de que se te dé la atención, de que si tuviste que ir en algún transporte, que te lo puedan llegar a facilitar y si claro. No, tampoco es mucho problema, pero ya ir a esos lugares y que, no sé, no te quieran dar ni un vaso de cerveza porque sienten que pierden plata. Y eso como... que no tienen baterista ustedes, ¿no? Porque claro. Ya si tuvieran baterista, ya estamos. No, tal cual. Che, esto de las caretas, que a mí me gustó sí. Tanto, no es lo único que me gustó, pero que me sí. Gustó tanto, ¿lo hacen siempre? ¿Es una movida de la gente que los sigue? No, o... fue exactamente en esa primer fecha, fue nuestra primera fecha, y lo hicimos. Fue la idea de un chiste, inauguramos, claro, con ese chiste. Decirle a una banda que se llama Unión Soviética a la gente que lo sigue es como un poco fuerte. Sí. Che, escúchame una cosita. Fechas, 9 fechas, algo van a tocar, presentaciones. Y el 16 de noviembre tenemos una fecha en Temperley, por la cual no podemos divulgar la dirección, pero se la pueden pedir por el Facebook. ¿Facebook cómo es? Las vías de comunicación de Unión Soviética. Estructura Piramidal Records. Perfecto. Sí. O pongan Unión Soviética. Sí, en el Facebook y lo encuentran. Bueno, igual. Les agradecemos, chicos, muchas gracias por el estreno, por todo. Muchas gracias, Unión Soviética pasó por Noticias de Ayer. Muchas gracias a ustedes. Gracias por invitarnos. Muchachos, cuando quieran pueden volver, no hay ningún tipo de problema. Encantado. Acá no nos vamos a censurar ni le vamos a hacer nada malo, así que vuelvan. Muchachos, vámonos chicheno, vieja, vámonos chicheno. Martino, mandale música, volvemos con la columna deportiva de Leonardo Costa. Volvemos con todo, seguimos de charla nosotros, quedamos enganchados en el tema anterior, rosqueando y hablando un poco de dónde vamos a tocar, ya nos queremos ir a ver, nos queremos poner la careta, nos queremos poner la túnica, todo. Pero este es el momento de los deportes, así que Leo, el programa es tuyo, viejo, Dale, bueno, vamos a cambiar un poquito de tema, vamos con el lado deportivo, sí, del programa. Vamos a comenzar por la actualidad de Racing, que no viene nada bien, que tiene 2 puntos en el campeonato, que está último, sí. Pero bueno, lo agarró Mostaza, no a poco lo pudo enderezar por ahora. Así que vamos a repasar un poco sobre lo que está pasando con Racing, que está número 2 en el descenso, con un promedio de 1,295. Yo no quiero asustar a los hinchas de Racing, pero bueno, agarra la calculadora por las dudas. Consejo. Consejo a alguien que sufrió el descenso. Así que bueno, vamos... Está bueno que lo aclare. Claro. Vamos a pasar a las declaraciones de Mostaza. Así que hoy habló y dijo que tenían que empezar a ganar, porque es normal que cuando no se gana se mire la tabla del descenso. No le vas a enseñar el sufrimiento a un hincha de Racing igual, vamos. Nos bancamos todos a nosotros. Eso tenés razón, es verdad. Es verdad. Nosotros estamos vestidos de gloria. Pero bueno, vamos a seguir hablando de lo que dijo Mostaza, sí, que dijo que tiene que empezar a ganar para dejar de pensar en el Martín promedio. Martín hace cara, viejo, lo único que te digo. Ahora sigo diciendo, tensión. No opino. Y bueno, prosigo con Mostaza, que dijo que... Que dijo que anímicamente los jugadores están muy bien, por suerte, sí. Recordemos que va a enfrentar a Olimpo en Bahía Blanca a las 20:10, sí. También hay que aclarar que se superó el desgarro de Valentín Viola, que se perfila como titular en el ataque con Luciano Vietto. Y Racing de esta manera va a formar con Sebastián Saja en el arco, Gómez en el fondo, Ortiz y Salvate... se pronuncia muy difícil esto, A ver. Vos podés, dale. Salvejic. Bien. Yo creo que le pega. Muy bien. Seguimos. El lado izquierdo de defensa lo va a ocupar Claudio Corbalán. En el medio va a estar Villar, Zuculini, Reusers, De Paul, arriba, Viola y Vietto, los chicos de Racing, que para mí juegan muy bien, ojalá tengan un buen partido, ¿sí? Y bueno, vamos a pasar con la actualidad, ¿sí? De un poquito la actualidad del fútbol internacional, porque salió un libro de Ferguson, ¿sí? Donde publicó cosas bastante polémicas sobre los argentinos, y bueno, comentó cosas sobre Verón, que dijo que nunca quiso aprender el idioma nativo, que era muy patriota y que era casi antisocial. Realmente, bueno, lo mató a Verón. Después siguió con Tevez, que también, bueno, expresó que Carlitos para él no valía 25 millones de libras. Después habló de Heinze. No, la verdad que estuvo muy, muy filoso Alex Ferguson en su libro, pegándole a los argentinos y aclarando que prefería a los brasileños sobre los argentinos. Porque los argentinos son muy conflictivos, son muy patriotas y no se adaptan a la tierra en donde están. Se comenta que Ferguson es medio maraca, o es un brasilero. Y bueno, parece ser, ¿no? Pregunta, ¿Ferguson debutó con un pibe también? No sé. La dejamos en suspenso. Y cada uno resuelve en su casa la pregunta. Sí, dale, Ferguson, viejo. Bueno, respeto. Chicos, le prosigo con la fecha. Sigo la fecha número 13 del torneo inicial 2013, que ya empezó el martes. con la victoria de Vélez Sarsfield en el Estadio Amalfitani 2-0 frente a Argentinos. El miércoles siguió con All Boys Tigre 0-0, Rafaela River 0-0. El equipo Ramón sigue sin ganar y muy mal en la tabla. Lanús le ganó 3-2 en un partidazo increíble a San Lorenzo. Después, hoy viernes, sí, empezó ganando Central 1-0 de visitante frente a Belgrano. Newell's enfrentó a Godoy Cruz en condición local y empató 1-1. Boca le ganó 2-0 en condición local a Colón, que lo puso muy feliz a Jeremías. Después, ahora 21-15 se viene Arsenal Gimnasia acá en el viaducto. Vamos, mañana. Vamos a mirarse, Martín está contento. Mirá vos, debe ser uno de los 10 hinchas que tiene, ¿no? No. No. Y jugando la A. Jugando la A y ganándote, eliminándote una sudamericana histórica. Y si uno tiene de presidente a un hincha, bueno, cualquiera sale campeón de todo. Pero bueno, vamos a seguir con... El lugar común. Vamos a seguir con la fecha del lunes, que prosigue con Estudiantes Quilmes, que enfrenta condición de local a las 18 horas. Después, el partido ya comentado, Olimpo Racing, sigue en Bahía Blanca, 20-10. Racing tendrá que empezar a mejorar para no quedar último, al menos en el campeonato. Vamos ahora a una parte que a mí me gusta recomendarles a los oyentes, y los partidos más importantes de fútbol internacional. Empecemos hablando de la Liga Española, se viene un partidazo increíble el sábado. Barcelona-Real Madrid en el Camp Nou a las 13 horas. Yo te digo, quédense ahí, un silloncito, cerveza. Vamos a ver el Real Madrid-Barcelona. Abríguense mucho porque se viene hora polar. Dos equipos muy pecho frío. Lo único que voy a decir. Sos un tirabomba, ¿eh? Muy pecho frío los dos equipos. Bueno, el domingo Atlético Madrid enfrenta a Betis en condición local en el Vicente Calderón a las 17 horas. Pasamos a la Liga Inglesa. Un lindo partido el sábado, Manchester United-Stoke City a las 11 horas. Y un lindo partido, este me encanta, pero en serio, me gusta tanto como Barcelona-Real Madrid el domingo. Chelsea enfrenta a Manchester City en condición local a las 13 horas. Por la Liga Italiana, el sábado, el Inter enfrenta al Hellas Veronas. Sí, en el Giuseppe Meazza a las 15:45. El domingo, Napoli enfrenta a Torino, 7:30 de la mañana. Por último, el equipo de Carlitos, la Juventus, enfrenta al Genoa a las 10 de la mañana. Muy bien, esa fue la información deportiva, espero que la hayan disfrutado. Vamos a la tanda, Martino, dale. Comienzo de espacio publicitario. Perfiles en la UNDAB. Los temas del presente, preparando el futuro. Una hora de nuestro aire para la puesta en valor de la palabra. Perfiles en la UNDAB. Jueves, 16 horas, por la Radio Pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Quiñequetú. Una propuesta para trabajar, difundir y educar en los saberes de la vida espiritual y mejorar la calidad de vida de la comunidad. Quiñequetú. Sábados a las 13 por Radio UNDAB, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Un camino para empezar a recorrer el fin de semana. La invitación de la Radio Pública de la Universidad de Avellaneda. Vivís la UNDAB, edición sábado. Desde las 9, Vivís la UNDAB, edición sábado con Elena Calvín. Elecciones octubre 2013. Cobertura especial de Radio UNDAB en las legislativas, junto a todas las radios universitarias del país asociadas a Aruna. Domingo 27 de octubre desde las 17 por la Radio Pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Tango Universal y en radio. Programas, noticias, reportajes y la información nacional e internacional para las milongas. Ingresá a tangovivo.com para entrar de lleno en el corazón del tango que está vivo. www.tangovivo.com. Coral, letra y música. Un momento para compartir experiencias y sensaciones vinculadas al canto y la lectura. Coral, letra y música. Coral, letra y música. Sábados a las 12 por Radio UNDAB, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Recreando Salud, un programa del Departamento de Articulación Transversal de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Avellaneda. Recreando Salud. Tenemos salud cuando podemos tomar decisiones y controlar nuestra vida. Recreando Salud, lunes a las 16 por Radio UNDAV. Fin de espacio publicitario. Leo acá en el televisor tensión y incidentes en la UBA. Tanto Feynman está haciendo su típico acto de fascismo con la represión de las luchas estudiantiles. Igual no estoy escuchando lo que están diciendo, pero lo presiento. Vamos al clásico de todos los viernes para la gente que está esperando este momento, noticias de ayer, para decir, a ver, ¿qué hago este fin de semana? Claro, viernes 8:49, ya está llegando el fin de semana. Aunque es un fin de semana especial, particular, ya todos sabemos por qué, ¿sí? Viene medio famélica, viene medio raquítica la agenda cultural. Casi anémica. Claro, casi anémica, como la esposa de Maradona, que estuvo anémica, ¿no? Así es. Bien. Acá nuestro especialista espectáculos estuvo con una anemia, ¿no? La esposa del Diego. Sí, sí, efectivamente. Muy bien, muy bien. O sea, yo creo que hubo dos grandes noticias esta semana. Primero, la estación de los trenes. Segundo, que esta muchacha, Tsipolitakis, quedó casi al borde de la muerte. ¿Qué le pasó? Nah, ni lo detengamos. Es de Lanús, se desbalanceó. Es de acá del sur, Vicky. Bien, bueno, tenemos... 2 kilos cada Lola. ¿Cómo? 2 kilos cada Lola. Ah, se desbalanceó, entonces. Bueno. ¿Qué tenemos para el fin de semana? Tenemos música otra vez. Seguimos con la música, con la música, con la música, hasta el fin. Bien. Fin de semana, sábado. Empezamos con el sábado, porque para el viernes, digamos, ya estamos... El sábado no sé bien por el tema de la veda a qué hora están terminando, no se puede hacer más nada y hay que encerrarse en casa a meditar sobre qué hay que hacer el fin de semana. Pero el domingo, justamente, con las urnas y todo ese tema. Como diría Luis Almirante Brown, tengo el sobre para esa urna. Bueno, sábado, 20 horas, Niceto, el cuelgue, segunda fecha, la última presentación, que hace la última de esta serie, ¿no? Que hace de Rulli, el último disco, lo estuve escuchando. Yo estuve el fin de semana pasado viendo el cuelgue. Me pareció de esas bandas... Piolas es una banda buenísima, suena muy bien, tiene muy buenos temas, la verdad que está buenísima. Pero un público, ¿viste? Un público así, como que exacerbado. Se le ve el fluido corporal ahí por el amor que le tienen a la gente. Apasionados, digamos. Está arriba del escenario. Y la gente que está arriba del escenario lo sabe. Entonces como que dicen, le bueno, me voy a clavar un blister de aspirineta. Y ¡ah! Aplausos, ¿viste? Bueno, 20 horas el cuelgue en Niceto. A las 18 horas, el evento da puerta a las 3 porque es el Sprite Urban Tour, que es gratis, es en el Malvinas Argentinas, en el estadio ahí que está en Gutenberg 50, ahí en La Paternal. Es la tercera fecha del Festival de Deportes Urbanos, este Sprite Urban Tour, justamente. Hay muestras de skate, BMX, DJs, y toca a las 18 Masacre, la banda del Gordo Wallace. Muy, muy buena banda. Acá Jere me parece que no le gusta mucho. ¿No? No es mi estilo. No me tampoco te el otro yo le ramo, Masacre le ramo, ya vamos a ir congeniando más o menos el lo que pasa es que Martino me reprime, no me deja a mí pasar. Claro. No me deja pasar música Martino a mí, yo traje acá un par de carretas colombianas, un poquito no de te deja nadie pasar. Bueno, justamente, 21:30 lo que es para mí el evento del fin de semana a nivel cultural. Dalila en el Gran Rex. Bien, un poquito de buena música. Dalila, es la que va, ¿o no? Bien, sí, una lírica, la voz femenina de la cumbia. Acá tenemos a Martino agarrándose la cabeza. Para mí Karina igual, la voz femenina de la cumbia. Pero nah, a mí Dalila... Tómatela, amigo. Pero Dalila tiene trayectoria, tiene peso específico, Karina tiene también, volumen y caudal de voz, viejo. Igual a Dalila la banco, 21:30 Gran Rex. Dalila para mí es el evento del fin de semana. Después, a las 21:30, si no te gusta la cumbia, podés escuchar Latin Jazz, Power Trio, Epumer, Machi, Judurcha. ¿Quiénes son? Epumer es Lito Epumer. Fue violero de Jade y de algunas agrupaciones del Flaco Spinetta. Machi es el histórico Machi Rufino, bajista de Invisible... Y también estuvo en los proyectos solistas que hizo el Flaco en los 80s, productor. Y Judurcha, que es el batero, se presenta en Boris, Club de Jazz. Esto también es en Palermo, toda esa onda palermitana, así, cool. Sí, yo que soy te de gusta. Palermo. ¿Viste? Y claro, un tipo rubio de qué va a hablar, del músico de Palermo. Cuando hablamos de Gran Rex, Dalila, todos se horrorizaron acá, claro. Pumar, Machi, Judurcha, Power Trio, 21:30 en Boris, Club de Jazz. Y a las 15, tempranito, estamos hablando del sábado, porque reiteramos, el domingo es un día especial, hay que meditar. Nada de tomar alcohol, nada de hacer nada, porque hay que meditar lo que hay que hacer. Yo juego a la pelota a la 1 a mediodía el domingo. No, el domingo no, el sábado. ¿Jugás a la pelota? Después de jugar a la pelota voy a meditar. Sos como Román, ¿no? Sos un lírico de aquello. No, ni a palo. 15 minutos puedo llegar a jugar nada más. ¿Ah, sí? Y no me da mal el cuerpo. Bien. A las 15, Festival Laptra. que es en el Conex, que también es un lugar un poquito así, como, ay, estoy con mi BlackBerry acá, mi pañuelito. Basta, van a decir que somos prejuiciosos, bueno, compañeros. Sí, son muy clasicistas, Fe. Somos clasistas. No es una cuestión de clasismo, porque lo estoy leyendo, me parecen buenas bandas, pero convengamos. Sí, que vea un poquito de pogo, no lo vas a encontrar ahí. Y no, porque encima toca el Matón Policía Motorizado, la banda de La Plata, no sé si la conocen. 107 Faunos, también que es una banda nueva, y Antolín, que vaya uno a saber quiénes son, ¿no? La gente de Antolín. Pero 107 Faunos y el Mató está bueno, tocar en el Conex a las 15, el sábado, ¿no? Como para después irse a casa a meditar, ¿sí? Bien lo que hay que hacer el domingo. Chicos, esto fue la agenda cultural famélica, raquítica, desnutrida, porque tenemos anémica. Un fin de semana especial. Bien, hoy viernes, helado, novios, novias, películas, amor. No Palermo. Sé. Sí. ¿No? No, qué sé yo, acá hay Palay 9 de julio, no sé, Rafucho, no sé, yo Pancho 95. Yo pienso tirarme a ver películas. A mí no me sacan. Yo, no, los hace pibes, frío. No sé si van a ser los pibes, pero bueno, hoy le hacemos la despedida soltero a un gran amigo mío, Rodrigo de Terucci. Felicitaciones. No sé qué va a pasar. Charlie García dijo que se puede hacer más que ver películas. Lo dijo en otro contexto igual, pero bueno. No importa. Bueno, vamos dando fin a esta gran reunión que hemos denominado llamar Noticias de Ayer. Compañeros, Fede Pasos, Leonardo Acosta, Nati Sacone, en el control y con el comando del programa, Martino San Martín, muchísimas gracias. Jeremías Aguilar, quien les habla. Espero que tengan unas buenas elecciones, que lo puedan hacer en tranquilidad, en paz, sea que sea su elección, no importa. Nosotros ya tenemos más o menos definido lo que vamos a hacer. Lo reservamos para después de la veda electoral. Muchachos, nos despedimos con buena música. Led Zeppelin, para el programa que viene, me comprometo a tener un poco de Frank Zappa. Bien, bien ahí. Un poquito de Frank Zappa. Voy a empezar a mostrar un poquito más de lírica, viejo. Muy buenas noches para todos, buen fin de. Nos vemos.